Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Estrategia para el Cambio del escritor Ney Barrio Nuevo Silva se presentará el 2 de junio a las 18:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Según el autor, la obra pretende dar una descripción sobre el cambio del modelo neoliberal al de desarrollo autónomo integral, humano, sustentable y solidario. También señaló que las temáticas del libro no son un recetario, sino planteamientos desde el campo filosófico, económico y político. Internacionales. Bogotá. El Congreso Ciudadanía, Etnia y Territorio, destinado a promover la reflexión sobre temas que preocupan a los pueblos afrodescendientes en Colombia y el continente, se realizará el 30 y 31 de mayo próximo en Bogotá. Se pretenderá construir una hoja de ruta con acciones para reivindicar los derechos de las poblaciones afrodescendientes en Colombia y otras naciones, además de articular a sus comunidades en torno a iniciativas y proyectos comunes, pese a sus luchas históricas para ser reconocidos como población afrocolombiana en la constitución de este país. Esos grupos siguen siendo marginados de los procesos actuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.